¿Saben aquel que dice que es un tío que va a examinarse para hacer de guardagujas en un paso a nivel? En eso que le dice el profesor, digo, vamos a ver, digo, la primera pregunta. ¿De usted se entera que dos trenes salen en dirección opuesta uno del otro por la misma vía? Tiene que evitar el choque, ¿cómo lo haría? No, le digo, fácil. Digo, inmediatamente llamaría por teléfono a ambas estaciones. Digo, no hay teléfono. Saldría con un trapo rojo, haría señales de no hay trapo rojo. Yo haría una hoguera en medio de la vía. Yo llovió, está todo mojado. Yo, pues mire, yo avisaría a Catalina, ¿sabe? Dime quién es Catalina. Digo, mi mujer. ¿Y qué sacaría con esto? De hombre, de al menos que vea el choque, ¿no? En el cupón prociegos celebrado en el día de hoy ha salido premiado número 957. Repetimos, 2, 4, 1. ¿Saben aquel que dice que se encuentran dos tíos en una discoteca y uno le digo al otro, digo, digo, ¿qué hora es? Digo, las 4 de la madrugada. Digo, ostras, qué tarde. Digo, ¿cuándo haberla preguntado antes? Dice que era un tío tan feo, que fue a comprarse una careta y le dieron la goma. Una mujer tan pequeña, que en vez de dar a luz dio chispitas. Dice que es un niño que entra en un establecimiento y dio dinero de pipas. Dice el dependiente, ¿de una peseta de qué? Tan bajo que todos los días iba a la frontera para que le dijeran ¡alto! Y dice que se encuentran dos amigos y uno le digo al otro, digo, ¿tú que estás introducido, que estás relacionado? Digo, me gustaría asistir a una fiesta de alta sociedad. Digo, digo, tendrás que ir a Madrid. Digo, allí es donde se celebran estos sidrales. Digo, que tienes algún título. Llama al certificado de estudio. Digo, no, no, burro. Me refiero a conde, marqués, varón. Digo, no, no tiene res de eso. Digo, bueno, es igual, yo tampoco te lo van a exigir. Digo, mira, digo, tú te compras una revista de actualidad y allí lo anuncian todo esto. Total, el tío se va a Madrid. Se entera que en Recoletos, esquina castellana, hay una fiesta de alta sociedad, suben al rellano una gentada de por. Dice el tío, primero me orientaré. Se queda en un rincón. Estaba el portero controlando la entrada. En eso que aparece un tío, se anuncia, digo, marqués de Riscal. Dice el portero, digo, pase. conde de Carao, diu Fase. Arriba un altre, diu, marquès de Murrieta, diu Fase. I diu, tio, bueno, ja estoy orientado. Se pone en la puerta, diu, marquès del Duero i conde del Asalto. Dice el portero, diu, todo junto de no haces que no, oiga. Llega a su casa, diu, María, diu, ya lo tenim. Yo lo tengo aparcado abajo, diu, sal al balcón. Salen los dos al balcón, cogidos por el hombro. Diu, míralo, María, es el blanco. Y mientras está mirando el 600, un tío le está abriendo la puerta del mismo. Diu, María, que ens el foten. Que ens el foten, María. Diu, entra para adentro, entra adentro, agafan un armario mirall, un armario luna. Entre los dos lo sacan fuera del balcón y le foten pel cap del tío. Lo matan. Se celebra un juicio y al tío lo condenan a muerte por el armariazo. En esto que sube para el cielo, recibe San Pedro, de la guard, usted dirá. Digo, mire, Pedro, yo estuve trabajando toda mi vida como un cabrón para poderme comprar un 600. Y al día que lo estábamos viendo con mi mujer, un bandarra mala estaba fotent. Diu, no pude por más, diu, cogí un armari mirall i vaig fotre pel cap. Diu, carai, hijo, diu, passa, home. Al rato, otro tio que sube per arriba, el rep Sant Pere, de la guard, se dirà. Diu, mire, Pedro, diu, yo estuve trabajando en la fábrica toda la noche y al día siguiente, cuando salí, salí tan cansado que en vez de abrir mi coche me equivoqué. Diu, estaba abriendo otro coche, ya em van fotre un armari mirall pel cap. Carai, hijo, diu, passa, home. Al rato, otro tío que se ve para arriba. De la guard, usted dirá. Digo, mire, Pedro, digo, yo me entendía con una casada, ¿sabe? Digo, estábamos en la cama y llamaron a la puerta. Ella me dijo, mi marido, métete en el armario. Digo, ya no me acuerdo nada más. Es un tío que va al sastre, digo, oiga, digo, querría hacerme un abrigo. Digo, ¿qué me costaría un abrigo? Digo, mire, de un abrigo con género bueno importado de Sabadell, unas 20.000 pesetas. Digo, es caro. Digo, ¿no tendría algo más barato? Digo, hágase una americana. Digo, ¿qué me costaría una americana? Digo, 10.000. Digo, es caro todavía. Digo, oiga, digo, ¿por qué no se hace un chaleco? Digo, ¿qué me costaría una armilla? Mire, de usolare por 500 pesetas. Yo, vale, de, ya me va bien. Yo, mire, de, hágamela con mangas y bien larga, bien larga. Encuentran dos amigas y una le digo a la otra, digo, oye, me he enterado de que la Trini habla de ti por detrás. ¿De bien se la entiende tú? Entran dos tíos y uno le digo al otro, digo, ¿cómo se llama usted? Digo, Pedro. Digo, ¿cómo? Digo, Pedro. De un hombre propio, Es un tío que estaba tocando la guitarra en medio de la rambla, se le acerca un polo y le digo, digo, ay, que digo, al favor de acompañarme, digo, ¿qué canción desea cantar el señor? Digo, oiga, señora, digo, ¿y este niño cómo es que siempre está tan triste? Digo, mire que le pegamos para que se ría, Que va a confesar, se llevaba una navaja en el cinto, le dice el cura, digo, hijo, digo, ¿por qué llevas esta navaja? Dice, pues primero que me contradiga lo rajo. Vale, vale. Y vamos a ver, digo, ¿crees en Dios? Digo, no, y usted, y no, ni tú lo aconsejo. Digo, usted perdone, digo, me debe 3 meses de alquiler. Digo, vale, está usted perdonado. El tío que va a la taquilla de un cine dice, oiga, digo, ¿qué tiene entradas? Digo, sí, señor. Digo, mire, digo, yo también tenía, y mire, ahora todo calvo. Todo calvo. Y digo, es un tío que va al barbero, le dice el barbero, digo, ¿qué será el señor? Digo, cortar el pelo. Digo, ¿cómo lo quiere? Digo, mire, de este lado, al cero. De aquí, trasquilado. Aquí me hace mecha. Y de aquí como usted quiera. Digo, oiga, digo, esto es muy difícil. Digo, ¿difícil? Digo, ¿y cómo lo cortaste el mes pasado, bandarra? Es un tío que lo aplasta una pichonadora, le ingresan a urgencias en un hospital, en eso que va su esposa a interesarse por su estado de salud, llega a recepción del hospital y le digo a la enfermera, digo, oiga señorita, digo, acaban de ingresar a un señor que lo aplasta una pichonadora, digo, sí, digo, habitación 15, 16 y 17. Y aquel tío que va a una granja y en un momento dado ve a un cerdo con una pata de palo. Y le digo al granjero, digo, oiga, digo, ¿qué le ha pasado a este cerdito? Digo, no, digo, es que mi hija le ha cogido cariño. Y no nos atrevemos a matarlo, y lo estamos comiendo poco a poco, ¿sabes? Hay otros chistes crueles, como aquel tío que llega a su casa y se encuentra a su mujer con un tío en la cama. Y le dice a la mujer, ¿de dónde vienes a estas horas? Digo, ¿pero qué hace este tío en la cama? Digo, no me cambies de conversación, ¿de dónde vienes a estas horas? Que era un loco que estaba en el manicomio, lógicamente, ¿no? Y el loco estaba todo el día con la oreja pegada a la pared. En esto que cierto día pasa el director del manicomio y le hace el loco. El director se acerca. Pega la oreja a la pared también. Yo no oigo nada. Digo, ya, digo, pues así todo el día, oiga. Que es un catalán que se encontró una tirita y se hizo un corte para aprovecharla. Este fuera de aquí hará gracia, ¿verdad? Pero al menos los catalanes. ¿Saben aquel que dice que es un madrileño que entra a la mili y al cabo de 3 meses va de permiso a su casa y el tío iba vestido de general? cuando lo ve su padre le dice, hijo, digo, pero ¿cómo es que te han hecho general? Digo, ¿esperas que te hagan? ¿Saben aquel que dice que era un lobo que todos los fines de semana iba a cazar? Y el lobo cazaba de una forma muy original. Iba con un palo y un saco. En esto que se adentra en el bosque, ve un agujero, mete la cabeza en el forat y hace el loco. Le sale un conejo, le fue garrotado el cap y el saco. Al lado había otro agujero, mete la cabeza y hace el loco. Le sale un jabalí, garrotado el cap y el saco. Más allá había otro agujero, mete la cabeza y hace. Y de dentro se oye. Y lo hizo mierda el tren. Dice que van a construir la autopista que enlazará Barcelona con Sevilla en línea recta, cargándose de todo lo que encuentren por delante. El Ministerio de Obras Públicas dijo que tendremos que coger personal cualificado con un mínimo de cultura. Esta gente con un pico y una pala pueden ser peligrosos. El más espabilado de todos ellos dijo, podríamos hacer un examen test. Digo, vale. Se presentan como 200 tíos, dice, a ver, el primero entra, el primero pobret, y le dice, profesor, dígame usted, una cosa de piel para los pies y que sirve para andar. Digo, una cosa de piel para los pies. Digo, esto es muy difícil, ¿no? Digo, piense 20 segundos para contestar. Una cosa de piel para los pies. Digo, no lo sé. Digo, va, salga fuera, son zapatos. El tío sale fuera, se encuentra con un amigo. Digo, ¿cómo va esto, Felipe? Digo, esto es muy difícil. El tío, para decirte zapatos, enrolla, te come el coco. Digo, cuidado que van por ti, ¿eh? En eso que entra el otro, y le dice el profesor, dígame usted, una cosa de madera, con cuatro patas y rodeada de sillas. Digo, ¿tiene cordones? Dice, no, dice bocasines. ¿Saben aquel que dice que es un tío que se presenta en unos almacenes para vendedor? Le dice el dueño de ustedes, buen vendedor, digo, de primera. Digo, le tendré que hacer unas pruebas de lo que usted considere. Digo, de momento lo pondré a la sección de ferretería. Me lo posan a la sección de ferretería, al día siguiente todo vendido. Incluidos los mostradores y la caja registradora. Digo, usted se ha pasado un poco, ¿no? Digo, es cuando empiezo a vender, me animo, ¿sabe? Y bueno, de ahora lo pondré a la sección de sastrería. Digo, si me vende este traje, queda usted admitido. El traje tenía delito. Era una chaqueta verde, con las mangas amarillas, el pantalón rojo con lunares negros. Al día siguiente, el traje vendido. Le dice el dueño de oiga, yo me imagino que lo habrá vendido algún familiar suyo, ¿no? Yo a un cliente. Y vi que dijo el cliente. Digo, nada. Digo, el cliente no dijo nada. Digo, ahora, digo, el perro lazarillo me quería morder, ¿sabes? Estaban reunidos a las 4 de la madrugada y en un momento dado uno de ellos dice, ostras, tú a las 4 de la madrugada, le dije a mi mujer que llegaría a las 9. Y ¿Qué hago ahora? Digo, ya está. El tío coge el teléfono. Digo, María, que no pagues el rescate que me he escapado. Y aquella señora que se despierta sobresaltada a medianoche chillando le dice al marido, ¿pero qué pasa, nena? Digo, ¿qué pesadilla he tenido, querido? Digo, ¿qué soñabas? Digo, que estaba en la subasta de maridos. Digo, ha sido horroroso. Digo, a uno lo han vendido por 10 millones. Digo, y a otros por sumas superiores. Y dice el tío, un cara de tot, y le digo, los maridos como yo, ¿cuánto costaban? Digo, esto es lo que me hizo chillar. Y los ataban en racimos y los daban a vendedores el manojo, ¿eh? Casa de fotografía, le dice el dependiente, usted dirá, señor, yo me digo, yo soy de Albacete. A los 5 años mis padres me llevaron a Barcelona. Fui al colegio. A los 19 años fui a la mili. Cuando salí me casé con una extremeña. Tenemos 2 niños muy macos. Le dice el dependiente, oiga, digo, ¿y a mí qué me cuenta? Yo, al ver que fuera había un cartel que decía, entre y revele su rollo. A ver. ¿Saben aquel que dice que era en un cuartel? Un día el coronel le dijo al comandante, mañana a las 1:30 habrá un eclipse de sol. Hecho que no ocurre todos los días. Que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Digo, a sus órdenes, mi coronel. En eso que el comandante da la orden al capitán y le digo, por orden del señor coronel, mañana a las 1:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo, a sus órdenes, mi comandante. En eso que el capitán da la orden al teniente, le digo, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Luego a sus órdenes, mi capitán. En eso que el teniente da la orden al sargento, y le digo, mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, lloverá en el patio del cuartel. El señor coronel en traje de campaña dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Yo a sus órdenes, mi teniente. En eso que el sargento da la orden al cabo y le digo, mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Pero vale, Tito. Y en eso que al cabo se digo a los soldados, digo, mañana a eso de las 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días. Chao. Y a pesar del refrán que dice, quien ríe último ríe 2 veces, no hagan caso, rían ustedes primero. También hay otro que dice, quien bien te quiere te hará llorar. Yo les quiero. Buenas noches.